casa con clavo, pero eso es solo rima. I love. más fuerte. Y ahora estoy tan convencida que no debo verte, que perdí mi tiempo mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí, sé que te perdí, disfrutando la mejor versión de mí. Contigo y el imbécil de tu prometido, al igual que en el presente, tú prácticamente a punto de gritar auxilio. Y yo que tengo síndrome de héroe, le quedan par de horas pa' perderte. En nuestra última conversación, qué bueno que consumiste alcohol. Tú sabes cómo te pones cuando mezclas champaña con tequila, que borras al otro día, pero grabé lo que decías. Yo con apetito y él a dieta en la cama. Me pongo sexy y él como si nada. Que no se quede cuando te haga mía. Y como Frankie Ruiz diría, tú con él. La historia que pronto termina. Déjame ser tu maravilla. ¿Por qué sigas con él? Si borracha me confesaste que no te lo sé bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Hay cosas que él no sabe. Si pruebas, no vas a volver. Oh. ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Baby, ¿por qué tú sigues ahí? Tan incómoda ahí. Escápate conmigo, nos vamos del país. Tú queriendo irte y él no te deja ir. Tanto gym, pero no te hace ver ni lo figa tanto. Deja el sacamo. Que sepa que no te causó un orgasmo en la habitación. Con él no sientes satisfacción. ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero no te sabe comer. Si pruebas, no vas a volver. No. Yeah, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. ¿Quién eres tú para aliviar y presumir? Mejor pregúntale a ella. ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ausencia. Pues te aseguro que es infame lo que leas. Fui su éxtasis intenso de placer. Yo también lamé con mis locuras de poeta y furia por ella. fuego lento con amor. Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia. Ay, fue mi error. Por complejo de Quijote fui llevando este derroche de mal a peor. Ni ante la ruleta rusa mi rival, que está astuta, así se aprovechó. Y como ven, no soy un ángel con buena intuición. Me lancé a quemarropa y ella me venció. Perdí, jugué con una diabla que se despierta en esos juegos del amor. Y perdí, sus fichas y barajas no le fallan más, no tiene compasión. Perdí, no fui el primero ni último que pierde. Y si ella retornara y se conmueve, la reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón. Eres mi diosa y yo por ti hasta muero. En cualquier momento, momento, momento, en cualquier momento, soy capaz de lo incapaz por ti, mi cielo. Hago un pacto con el diablo y le ofrezco mi alma entera sin pensar en mi futuro, si ha de ser por no perder tu amor. Te regalo toda mi sangre y mi fortuna, me hago astronauta para llevarte a la luna. Cuando sea como sea, si deseas, por ti nada un mar profundo. Y aunque hablen nunca me arrepiento. Mi sacramento fue en tu cama, bautizándome en tus aguas. Por ti ayuno y no me importa el tiempo. Yo no sé pelear, pero por ti es posible que desafíes a un león si me lo pides. Me convierto en tu Tarzán, tú eres quien manda en este humilde corazón. Mi devoción por vos siempre pondré primero. No hay otro hombre que te ame como Romeo. Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino, y en tu templo quiero morir. Te siento una herida en mi armario, y lo borres una oración. ¡Ale, tomatito! Una oración, porque eres mi santa y solamente creo en Dios.

solo me acuerdo de la gloria de cuando hacemos el amor con la misma historia. Cuando te veo se me olvida todo. No quiero hablar, prefiero hacerme loco, quitándote la ropa poco a poco. Conmigo, ella a mí tú no me coges más de pendejo. Beba te esperaba y tú revolcándote en otra cama, sabiendo que con él no sientes nada, nada. Yo soy el que te lleva a las nubes, el que te sube, verte con besos, te caliente y rápido tú fluyes. Yo soy el hombre que te pega a la pared, el que te quita el estrés, tú tiemblas cuando me ves. Es que ya yo sé lo que pasa, porque te disfrazas. Cuéntale ese bobo como te lo hice en la terraza. Y le revelo, te puse en los ojos un pañuelo, tenía ropa interior de terciopelo. Supiera que tú nos divides en el calendario. Loba sin dueño no tiene horario. Tú te has convertido en un mal necesario. Y él se come tu cuento. Lo que tú le digas como un niño te lo cree. Y yo disfruto de tu piel viviéndome el momento. Aullando como lo. Seguramente en este momento te estás preguntando cómo lo hacen. Señores, en la Champions League, W, Yandel, The King, Romeo. Cualquiera se enamora. Chris Queda, Gaby Music. Gaby Music. Los campeones del pueblo, W con Yandel. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. but every touch is a love, it's true love. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for you. Out in Miami, till I was up from somewhere, sweet tripping off me before I even knew her name. La la la, it feel like oh la la la, yeah, no. Sapphire moonlight, we danced for hours in the city, tequila sunrise. Her body feel right in my hands, la la la. It feel like oh la la la, yeah. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is so love, it's true love. Some things that never change. You say we just friends, but friends don't know the way you taste. La la la. Cause I know it's been a long time coming, don't you let me fall. Who way your lips and dress me, hooked on your tongue. Who of you can sit still, don't stop. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need you. But every touch is true love, it's true love. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so, so hard to leave you. But every touch is true love, it's true love. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for you. Of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gift, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do-do. I want something just like this. Do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do. I want something just like this. Been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lifts. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some... Maestro, maestro, quiero ser su discípulo. Tú tenés que entrenar mente, cuerpo, espíritu y mucho más. Todo en la Academia Xiaolong Kuang, donde aprenderás el majestuoso arte del Tai Chi, Sanda y Taolun. Estamos ubicados en Sangolquí, barrio San Pedro de Taboada, Avenida Venezuela, lote 4, en el Centro Recreacional Varadero. Comunícate a los teléfonos 098-4625-235 o al 099-8888-0123. Recuerda, el deporte es vida. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es... Y después de este corte comercial, queremos enviar un saludo a nuestro querido amigo, compañero y por supuesto hermano Fernando Arias, quien en este momento acaba de llegar a Canadá, que ha viajado desde Ecuador para Canadá por motivos de estudio y trabajo, deseándole la mayor de la suerte y bendiciones en su vida profesional. Todos los que conformamos la Radio CCE, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, te enviamos un fuerte abrazo y sabemos que dejarás muy en alto el nombre de nuestro país. Todos sabemos que una amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no las veas, las llevas en el corazón. El primero en saber, porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estarán momentos que pasamos sin saber que un amigo es un, que un amigo, una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Que un amigo es un, hay más millones de personas, formas de pensar. Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad. Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar. Por eso tú cuenta conmigo, llueva, vaya, sol, en el desierto, en el frío, donde vayas voy. Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre ves, ahí yo siempre estoy. Yo siempre estoy. Por eso tú cuenta conmigo, en el bosque o el mar. Si un día te encuentras en peligro, me hago Superman. Y si los dedos de una mano sirven para contar, amigos de corazón, cuenta conmigo, por favor. Crecerá nuestra amistad, pues pase lo que pase te voy a apoyar. Días buenos, días malos, yo aquí voy a estar. Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad. Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar.

hasta un próximo domingo lleno de energía, porque esto fue Suena Vinilo.